Aquí estamos en la casa del vecino, si se quiere. Uh-huh. La escuela 1, me refiero, porque bueno, ayer fue novedad, había habido una fuga de gas cuando salíamos del programa de Más Vale Tarde. Y bueno, están trabajando en estos momentos en el establecimiento para determinar bien la pérdida y ver la solución. En este momento uh-huh. estamos con Patricia, que es la vicedirectora del establecimiento, que muy gentilmente accedió a hablar con nosotros. Buenos días, Patricia, muchas gracias por estos minutos. Hola, buenos días, Rubén, buenos días a todos los audioescuchas. Y bueno, aquí estamos en la escuela, y bueno, sí, como dijo Rubén, están trabajando para determinar y arreglar y reparar, ¿no? Lo que estaba ayer, sí, había una pequeña pérdida, por eso se evacuó a los alumnos. Y bueno, van a trabajar hoy, y en el día de mañana también van a venir los proveedores, y bueno, en pronta solución, ¿no? Bien, por lo pronto está suspendido el turno de mañana. A la tarde, si no recuerdo mal, se va a dar clase, y obviamente ya después tenemos el fin de semana largo. Sí, sí, como bien dijiste, hoy está cortado porque, bueno, las personas están trabajando y con el alumnado no se podía, y bueno, para resguardar a los chicos y a los docentes y auxiliares, ¿no? Y sí, en el turno tarde está asegurada la continuidad de clases porque el medidor no está, lo están reparando, lo están arreglando en estos momentos y no hay gas en la escuela, así que no hay riesgos generales para el turno tarde. De todos modos, estamos comunicándonos bien con ustedes, sino la escuela también tiene un Facebook y bueno, hay grupos de padres con los docentes que bueno, la circulación de la información está al momento. Pero está asegurada las clases en el turno tarde. Bien, todavía no está determinado recientemente cuál había sido el causal, ¿verdad? No, todavía están trabajando. Vuelvo a repetir, ayer en horas de la tarde, cuando se acercaron bomberos, automáticamente se corta el suministro de gas, ellos hicieron sus mediciones, estamos esperando el informe de bomberos que en estos momentos lo están elaborando, y bueno, también actuaron con gente del Consejo Escolar, se hicieron presentes, el señor Fabián Rivas también vino, la señora Diana Balbín, y bueno, después se acercó también, debido a la situación, la inspectora de psicología Araceli Devana y por supuesto que vino también Florencia. Y bueno, se determinó esto, que hoy había en el turno mañana los arreglos necesarios y en el turno tarde están garantizadas las clases. Patricia, muchísimas gracias y ojalá se solucione todo prontamente. Gracias a ustedes y estamos en vía de solución. Muchas gracias. Bien, Walter, ha sido la palabra de Patricia, la vicedirectora del establecimiento, que nos estaba explicando cuál era la problemática, aunque todavía, como hablábamos, no claro. Está determinado con seguridad cuál fue el causal del inconveniente. Ajá. Bueno, lo importante, yo creo que van a trabajar toda la mañana y cerca de las 11, 12 del mediodía, porque si está habilitado el turno tarde, ya van a tener la solución y todo listo, ¿no? Para que se pueda dictar clase normalmente. Sí, el plan es, según me dijo Patricia fuera del aire, que van a trabajar todo el fin de semana hasta donde sea necesario. No solamente Camusi, sino gente del consejo, ¿eh? Ajá, bien. Sí, después los chicos de No Tiene Nombre seguramente van a ampliar un poco desde el consejo, ¿no? Nosotros lo que queríamos hacer a esta hora de la mañana, la primera es, bueno, ratificar que no hay clases y que a la tarde sí, ¿eh? Hay clases a la tarde sí. Por la tarde. A la tarde sí. Muy bien, muy bien.